Historias sorprendentes. Historias no tan sorprendentes. Historias cómicas. Historias aburridas. Son solo historias cotidianas. Era un día normal en la vida de Doña Matilde, mientras hacía el recorrido matutino a su trabajo. La señora Matilde acostumbraba a pasar por el centro de la ciudad, ya que le gustaba escuchar las bocinas de los autos. Pero ese día tenía un aire diferente. ¡Oh, Dios! ¡Me perdí de nuevo en la melodía de la calle! ¡Voy muy tarde! ¡Tendré que acelerar el paso! Doña Matilde decidió tomar una ruta distinta para cortar camino, así que atravesó el primer callejón que encontró. Primero, miró de lado a lado, percatándose de que el callejón estuviera solo. ¡Bien! ¡Parece que no hay nadie! ¡Me arriesgaré a pasar! Sin notar que detrás de un bote de basura estaba escondida Cicatriz, la ladrona más buscada de la ciudad, quien vio que Doña Matilde se había adentrado en el callejón. ¡Uy! ¡Aquí viene mi primera víctima! Cicatriz salta de su escondite y a su paso arroja el basurero al suelo, ahuyentando a un gato que estaba cerca. Con mucha rapidez, saca un arma de su bolsillo y... ¡El bolso de la vida! ¡Auxilio, auxilio! Dite fuerte que nadie la va a ayudar. Doña Matilde, que no se da por vencida, forcejea por su bolso, pero Cicatriz reacciona. ¡Colabore, ñerita, que no estoy jugando! Doña Matilde decide rendirse, entrega su bolso y sube las manos. ¡Ya es hora! Mientras tanto, un policía que estaba en su turno de vigilancia escucha los disparos y cautelosamente se dirige a la escena, llegando por detrás de Cicatriz y haciéndole señas a la mujer. ¡Arriba las manos! ¡Gracias, gracias! ¡Llego justo a tiempo! ¡Uy, pero qué! ¡Gracias! ¡Mire, mire! ¡Vino y me quería robar! ¡Me amenazó! ¡No puede ser! ¡Ñerita! Donde nos venimos a encontrar, ¿cómo es la vida, no? ¿Qué? ¿Cómo así? Esperen a ver que los voy a denunciar. Doña Matilde, sorprendida, decide ir en busca de ayuda a una estación de policía. Desgraciado, no sabe lo que le espera. Vean, señores, lo que me pasó. Vengan, ayúdenme. Tranquila, señora. Vengan, ayudo. Doña Matilde hace su denuncia y a los siguientes días citan a todos los implicados a una audiencia. ¿Vieron, desgraciados? Le va a ir mal. Vean, ve. ¿Orden en el tribunal? ¡No puede ser! Historias sorprendentes. Historias no tan sorprendentes. Historias cómicas. Historias aburridas. Son solo historias cotidianas.